vas a volver. Después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. Es tan duro para mí. Es a ti, a quien yo extraño, y conmigo he de partir. ¿Cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más? Que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo. ¿Cómo le digo que ya no la quiero más? Vivir, no, no, no, no puedo. Sin ti.